Eres apasionado de la música, coleccionista de CDs musicales quizás. Escuchas tanto rock que ya nada te sorprende. No te preocupes, Alborada Rock Radio es el programa para ustedes. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Alborada Rock Radio, para alimentar tu esencia musical que llevas dentro. En los 940 AM, todos los viernes, de 8 a 10 de la noche, tú eliges la música que puedes escuchar. Heavy metal, thrash metal, hardcore, glam metal, gótico, black metal, rock clásico, death metal, power metal, música nacional e internacional. Todo esto en un solo programa, Alborada Rock Radio. 2 horas de programa con todo el rock de los lugares que jamás has escuchado. Buenas noches a todos los panas que nos están escuchando a través de los 940 AM de Radio Casa de la Cultura. Hoy vamos a tener un programa súper cortito pero chévere, o sea, no corto de tiempo, sino corto de temas, porque estamos full variado. Y también un saludo a todos los panas que están aquí al lado nuestro en el Ágora, en el tributo a Queen. Así que esperemos que se llene y que venga mucha gente al Ágora, ¿no? Si desean comunicarse con nosotros, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos buscan como Alborada Rock Radio y en Twitter como @alboradarock. Así es, buenas noches Inti, ¿cómo estás? Espero que hayas tenido una buena semana. Buenas noches a todos los que nos están escuchando allá por Ambato, por Ibarra, que nos están escuchando en La Tola, nos están escuchando al sur de Quito y al norte de Quito. Bueno, les voy a acompañar una noche más, mi nombre es Ángela, no se desconecten, cualquier canción que quieran escuchar, pues escriban a la fanpage. Hola, mi nombre es Ernesto, buenas noches para todos. Y justo, ¿no? Al norte y al sur es porque estamos en la mitad del mundo, Gloria. ¿O por qué? Porque estamos o sea que la todo el planeta nos está escuchando, en claro, realidad. Todos vía online. Ahí va. Con la tecnología en todo el mundo. Espero que disfruten el programa de hoy. Un saludo para la gente que nos sigue y la que no nos sigue también la saludamos porque queremos que nos siga. Así que vamos arriba. Así es, bacán. Ernesto. Mientras la Vale también ya debe estar llegando. Vamos a ir con una canción de una banda colombiana que se llama Yo Odio a Botero, me parece que se llama la banda, ya les voy a confirmar. Esta, bueno, nos enteramos de esta canción que se llama Salchipapas y Rock and Roll por unos compañeros colombianos que nos dieron ese dato, ¿no? Así es, igual, bueno, se nos vino, ¿no?, la duda, porque estábamos en clases, así, en clases de producción radial y lanzando ideas de música y todo, y al momento de hacer un guión nos dicen, bueno, pónganle la canción Salchipapa de Rock and Roll. Yo creía que hacían bromas, como somos así, están igual chicos de 12, 14 años, digo, o sea, yo no creía, ¿no? Y ahí me dicen, no, de verdad, es una canción. Entonces, por eso, Inti ha ido a buscar, ¿no?, esta para ver, para que la gente también escuche algo así, como que a uno le sorprende, qué raro que haya esa canción. Algo común a todos los rockeros igual, ¿no? Salchipapas y Rock and Roll. Acá en Quito es como que no, una fija me parece. Yo que sí. Hace poco que la estoy probando y la verdad que se siente a pleno. Ya, chévere. Entonces vamos a escuchar la canción y ya regresamos con más. Yeah, que le gusta la chipapa, con salsa rosada, o con mostaza, hijo de puta. Aquí se come salchipapa, si me entiende, hijo de puta. Si no la vamos cascando, le vamos dando piso por gonorrea, hijo de puta. Alborada Rock presenta toda la info que necesitas saber, noticias de actualidad sobre tus bandas favoritas y próximas tocadas. Bueno, continuamos acá en Alborada Rock. Espero que lo hayan disfrutado la canción Salchipapas y Rock and Roll. Pues bueno, como esta noche estamos viernes de concierto, ¿no? Aquí cerquita en la Casa de la Cultura se está presentando, bueno, tributo a Queen. Así es. Y también en el Teatro México se está presentando la banda Curare. Bueno, están haciendo la presentación del cuarto CD, cuarto disco, que se llama Revive Esperanza, ¿es así? Revive Esperanza. Ajá. Entonces, pues bueno, les voy a comentar para la gente que no cache muy bien de esta banda y no quiera saber más, ¿no? Curare es una agrupación de folk metal andino y afro latinoamericano. Fue formada en la ciudad de Quito en el año 2001. La banda resalta ritmos autóctonos de ecuatorianos como el albazo, San Juanito, Capichá, Pasacalles, Bomba del Chota. Bueno, lo funcionan con varias corrientes del metal y el hardcore. Crea un ambiente nativo festivo que incluye instrumentos tradicionales como el de viento, como quena, zampoñas, rondador y pues también como chancas andinos y cajón peruano. Es, bueno, elevado al espíritu del guerrero danzante ancestral. Acá sus letras contienen desde críticas políticas y sociales hasta la conciencia con el entorno natural, mucho respeto a la madre tierra y a todos los seres. Bueno, relatan también leyendas del origen de la existencia según la cosmovisión andina. Tiene una gran base de seguidores en el movimiento metalero independiente del país, lo que ha convertido, ¿no?, en una banda de gran relevancia en la escena folk metal. Bueno, esto en cuanto, ¿cuándo nace? No sé, Inti, tú estabas tal vez en tu trayectoria de oyente, chica, digamos. ¿Has estado en algún concierto esta banda? Sí, bueno, a mí en realidad Curare no me agradaba y últimamente lo he escuchado y es una banda que sí, que realmente tiene una puesta en escena totalmente bestial. Tienen una nueva idea de hacer rock and roll, iniciaron con eso. El primer concierto que fui de Curare fue el año pasado, me parece que fue en la feria Jóvenes Q, que fue en el Parque Bicentenario, ¿no? Y también una amistad que tuvimos con el... Ah, sí, pues con el que es de los vientos, sí, el de la quena. Shop La Caña. Bueno, nosotros lo decimos así, ¿no? Con el compañero Eduardo Cando, que nos ayudó también para realizar este proyecto de la radio. Y recordando que nuestra despedida también tiene parte de Curare, ¿no? Como agradecimiento a Eduardo. Así es, bueno, y les vamos a dejar con una canción del álbum de Revive Esperanza, se llama Fuerza del Alma. Desde el vientre de la madre estamos oyendo bandas de pueblo en las fiestas, estamos oyendo música afro, estamos oyendo bambucos, estamos oyendo la caderona, estamos oyendo carabuela, música andina, sanjuanitos de la sierra. La música andina, la música rock, tiene bastante de fiesta, tiene bastante de energía, de juventud, tiene bastante de rebeldía, de propuesta, de buscar cambios en la sociedad. La música andina fue la música que resistió la conquista española, entonces creo que se conjugan por eso también bastante bien el rock y la música andina. Y bueno, continuamos, pues eso fue el audio, bueno, la música, Fuerza del Alma de Curare. Este audio lo bajé de la página de YouTube de Curare, de la banda Curare, ¿no? Entonces sí habrán escuchado que hay primero una introducción a la canción, y bueno, este video fue realizado por Expresarte. Bueno, espero que lo hayan escuchado y bueno, la gente que esté al tanto de qué hace esta banda Curare, pues pueden ya comprar, ¿no?, el CD, el disco que lo han realizado. Creo que cuesta $10, así es. Y bueno, pues pasando, yéndonos, bueno, a las bandas, a las noticias internacionales, les comento que Kansas presenta a su nuevo vocalista. Esta banda de rock progresivo Kansas ha anunciado a su nuevo vocalista, con el que harán el aniversario 40 en la gira 2014. Bueno, pues hay un comunicado que dice que respecto al nuevo vocalista, Kansas quiere presentar al nuevo vocalista y tecladista, pues Ronnie Plant, nuestro nuevo el miembro de Kansas. El primer se realizará, ¿no?, el primer concierto de Ronnie será en el día 12 de septiembre en Oklahoma, donde él asumirá las voces de Steven Valls. Bueno, para que lo escuchen y conozcan más y les interese, ¿no?, les dé ese ánimo de investigar más sobre esta banda, vamos a escuchar la canción de Kansas que se llama Dude in the Wind. Bueno, pues espero que lo hayan disfrutado de esta buena canción, que bueno, como comentábamos acá en fuera de aire, decíamos que es media como que muy usada, ¿no? Muy usada, por hacen muchos covers y todo. He escuchado de esta canción covers en italiano, en ¿a todos español, les gusta? En el que no he escuchado es en idioma japonés. Yo creo que incluso hasta para aprender la guitarra, creo que te enseñan. Sí, esa canción es como que bien, querés aprender a arpegiar y un lindo tema para empezar y ya ahí te encajan la de Kansas. Claro, entonces no es por la facilidad de la letra, creo. Sí, no es cierto. Muy pegadiza, capaz, también. Claro, también debe ser eso. Bueno, eso, pues les comento que la banda Overkill está presentando su nuevo disco. La página de Amazon ha colgado ya fragmentos de todas las canciones de los del próximo álbum de los de esta banda, pues, y el disco se llama With Elf Armory y será lanzado, o bueno, presentado este viernes, el viernes 25 de julio, justamente hoy, a través de la de Nuclear Bass Records. En la escena nacional e internacional vemos que están igual lanzando discos para allá también, acá, sí, por acá también. Es como que la temporada, ¿no? Sí, creo, mucho trabajo de tanto tiempo, ya como que llega el momento, ¿no? Sí. De hacer lanzamientos de sus nuevos discos. Y bueno, hoy les dejamos, quiero que los escuchen la canción, con una canción de Overkill, y ya regresamos. Seguimos acá en Alborada Rock. No sé qué nos pasó acá. ¿Qué pasó, pues? anécdote? Pues bueno, ya la Vale ya llegó por fin, después del concierto que de tributo a Queen que estaba visitando. Sí, estaba viendo cómo estaba la onda. ¿Qué hubo, chicos? Buenas noches. A quien yo no pude saludar esta noche de viernes. Y ya pues... Sí. Está chévere, se está formando un gran ambiente y la verdad es que hay mucha gente y hay muchas expectativas porque este tributo sí parece que va a estar bueno. Yo escuchaba que no iba a estar tan bueno. Pero te equivocaste. Yo estuve ahí. Ya viene de ahí. Bueno, cambiando de tema, les comento que hubo un fracaso en las ventas del nuevo DVD. Bueno, hace dos semanas atrás les había comentado que Guns N' Roses estaba, bueno, lanzando igual el DVD en directo, ¿no? Pero lamentablemente ha fracasado, según las noticias. Y igual el evento empezó, según comentarios y según la internet, pues... se demoró en la presentación, primeramente, por cuestiones legales, pero parece no haber mucho interés por el público, pues este DVD fue lanzado en 3D y fue grabado el pasado 21 de noviembre del 2012 durante la temporada A Fit for Democracy y realizada en el The Joint, propiedad de Hard Rock Casino en Las Vegas. No ha pasado de 4.800 copias y pues que son los primeros 7 días de comercialización en Estados Unidos. Pero bueno, en el lanzamiento tuvieron un problema. Para la próxima semana están programadas una serie de exhibiciones del contenido de lanzamiento en los cines de todo el mundo. No creo que lo lleguemos a ver acá en Ecuador, así que no se emocionen tampoco, pero con la ayuda del internet, ya pueden estar ahí como que ya buscando y mirándolo. Bueno, les dejo con una canción de Guns N' Roses.

tiranos serán derrocados. ¿Sabías que en 1958 Jimi Hendrix obtuvo en el colegio una mala calificación? Fue una F en la clase de música. ¿Sabías que los Ramones en sus comienzos se ponían nerviosos antes de tocar? Debido a eso tocaban rápido y saltaban. Es por eso que hoy te contaremos las curiosidades en el mundo del rock. Bueno, seguimos aquí en Alborada Rock Radio y después de que la Vale me interrumpe, tuvimos un tema pendiente desde hace como un mes más o menos, ¿no? Que teníamos que hablar sobre Sid Vicious y Nancy, su gran esposa, su drogadicta esposa. Háblate. Sí, pues recordando, estábamos en la polla mundialista de lo que fue, y esa fue mi tarea durante casi un mes, y no la entregué. Así que hoy por fin la pude traer, ¿no? Como un poquito de la historia de lo que estaba leyendo, me enteré, no soy muy fanático de Sid Vicious, pero la Vale debe saber que la mamá de Sid Vicious ha sido drogadicta, ¿no? Sí, la mamá, drogadicta, vendía también, y que ella le enseñó a consumir y a vender también drogas. Sid Vicious. Sid Vicious llega a los Sex Pistols reemplazando a Matlock en el bajo, ¿no? Nancy era una chica fanática de los Pistols y problemática. La chica de Filadelfia también era una adicta a la heroína, que vivía en Londres prostituyéndose. ¿Me puedo interrumpir? Dígame, campeona. No, es que era adicta a la heroína. Era adicta al chocolate. Yo me prefiero apegar a la historia de los Simpsons sobre el amor de Sid y Nancy. También como el... ¿Viste ese capítulo? No, yo vi lo de los sargasmo. Que lo mero representa a Kurt Cobain. No, yo en cambio me vi este de Six Pistols, en que es donde la Lisa es la Nancy y el Nelson es el Sid, pero son adictos al chocolate. Sí, esa, bueno, es la historia real. Es la historia real, o sea, yo le estoy diciendo la de mentiritas, ¿no? Ambos se conocieron en el 77 y rápidamente formaron una relación envuelta en drogas, violencia, escándalos, prostitución, harto punk. Y ya sabemos a lo que llegaron, ¿no? En plena gira por América, Nancy y Sid se hospedaban en la habitación 100 del Hotel Chelsea en Nueva York, donde Nancy apareció muerta por una puñalada. Muchos dijeron que al momento de la noche anterior de la muerte de Nancy habían entrado unos dos vendedores de drogas, y se supone que estos dos vendedores de drogas la apuñalaron a Nancy. Pero toda la gente dijo que la culpa era de Sid, por lo que Sid realmente dijo que no me acuerdo de lo que pasó la noche anterior, así que yo me lavo las manos aquí, ¿no? Como lo dije, había recibido una herida de puñalada en el abdomen y que aparentemente se desangró hasta morir. Vamos a escuchar una canción y después les voy a contar sobre las tres... tres versiones de su muerte, así que ya regresamos. She's a fine-looking man. She's someone else. Look at that. Across the street. There's a car built just for me. The only car will be a luxury. But right now I can't afford the gas. A brand new convertible is out of my class. But that can't stop me from thinking to myself. Cause I look a man, it's someone else. Hey, look at that, just wait and see. Work hard and save my dough. I find a car and then I roll up a show. Give me the gun and we go round and round. With the real shop with the white top down. I keep on a dreaming and I'm thinking to myself. Well, I'll come true, man. Wow, that's someone else. Hey, look at that. What's out this? Never thought I'd do this before. Woo! But here I am, I'm knocking on her door. My car's out front, from this of mine. The 41 job, not a 59. But God, that girl, can I think it to myself? You sure by look a man, well, he's something else. Bueno, seguimos aquí en Alborada Rock Radio y antes de escuchar esta canción, les dije que iba a contarles sobre las tres versiones de la muerte, ¿no? Una de las versiones dice que Nancy fue asesinada por alguien más. Uno de los dos traficantes de drogas que había estado en el cuarto y que probablemente involucraba un robo y algunos artículos no se encontraban en la habitación, es lo que estaba contando con anterioridad, ¿no? Que uno de los dos traficantes habían entrado y que ella, por el asunto de vender drogas, también robaron algunas cosas y ahí es donde la apuñalan. Otra de las versiones es que el 12 de octubre, recibiendo una llamada donde se escuchaba una fuerte discusión en el cuarto de Sid, la policía encontraba muerta a Nancy en el baño. Supuestamente Sid la había apuñalado, ¿no? Igual como habíamos comentado, muchos culpan a Sid Vicious sobre la muerte de Nancy, pero él se lavó las manos, ¿no? Con tanta heroína en su cuerpo, no recordó qué pasó la noche anterior. Y la última versión dice que le preguntan, ¿no? ¿Quieres morir? Y ella responde, sí quiero, mátame, lo único que quiero es morir, tú me lo prometiste, entonces muere, ¿no? Y Sid le enterró en el estómago la punta de su navaja suiza recién comprada. Están interpretando una obra de teatro, ¿no? Sí, porque hasta tienen el guión y claro. Es como que alguien estuvo presenciando el asesinato. Casi muere. Se dio el tiempo de redactar el guión. Claro. Sí, quiero morir. Mira, yo te apuñalo y tú te caes al lado derecho. Claro. Si te caes al izquierdo, no vale. Exactamente. Entonces, para terminales, ¿no? Entonces, Sid enterró en el estómago la punta de su navaja suiza recién comprada y pensó que solo se trataba de una herida superficial como las que él mismo solía infligirse en medio de la catarsis de sus conciertos. Pero ella no reaccionó nunca más, ¿no? Son muchas cosas de que la asesinaron dos traficantes o el mismo Sid Vicious la asesinó o simplemente por un juego. Ella terminó muerta, ¿no? Así que vamos a escuchar una canción de los Sex Pistols y ya regresamos. We'll be right back. Bueno, mientras nosotros estamos preparando la nueva temporada playera, quería terminar este asunto e irnos con la última canción de los Sex Pistols. Es que le estaba comentando anteriormente sobre las versiones de la muerte de Nancy, ¿no? Como decíamos, o sea, dos traficantes la matan, si la mata o simplemente por un juego. Cualquiera de estas versiones entre tantas que existen puede ser la correcta, pero lo que no es duda es que sí fue acusado de la muerte de Nancy, pero luego de pagarse Sid Vicious $30,000 fue liberado. Durante su estadía que estuvo en la prisión, Sid Vicious había pasado por una terapia de rehabilitación de drogas y supuestamente se había curado. Sin embargo, en una fiesta obtuvo algo de heroína que le dieron algunos amigos, y también una de las personas que le dio heroína en esa fiesta fue su madre, y fue descubierto muerto en la mañana siguiente a causa de una sobredosis. Al momento de su muerte, Sid tenía 21 años. Y jovencito, tenía 21 años, y unos días después de ser incinerado, su madre halló una nota de suicidio que había escrito Sid Vicious a Nancy, ¿no? Eso, ¿no has escuchado tú de esa? No, o sea, por eso te iba a preguntar si la nota esa que encontraron es, o sea, una especulación o es un hecho real. Yo estuve investigando y en la revista lo de Rolling Stone tenían la fotografía de la carta que envía Sid Vicious a Nancy, ¿no? Que le enumera unas 6 cosas de por qué Nancy es la mujer perfecta para él. Y es una carta, o sea, tiene 6 frases, pero que son que te explican. ¿Quieres leer? Ya les voy a leer después. En esa de las cartas decía, en esa carta decía que él quería que fuese enterrado junto a Nancy. La familia de Nancy se negó absolutamente de que sea enterrado junto a Nancy, pero la madre de Sid Vicious, así se oponga quien se oponga, ella lo enterró al lado de Nancy. Así que por el momento siguen viviendo juntos. Vamos a escuchar una canción de Sex Pistols y regresamos para contarles la carta. ¿Haciendo destrozos en el cielo o...? Dios averigua y perdón. Claro. Bueno, continuamos. Down in the talking, down in the

De todos los tiempos, sin bandera ni fronteras, en tu segmento, las nuevas rolas del rock and roll. Dale. Y aquí con las nuevas rolas del rock and roll, amigo Ernesto. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas noches, una noche más con las nuevas rolas. Que bueno, no son tan nuevas porque igual tampoco quise viajarme tanto ni muy lejos y me crucé el charco de mi país y de la Argentina mismo les traje para hablar de un poco de Divididos y Las Pelotas, ¿no? Un poco porque me quedé picado con el tema de Luca de la otra vez que pusieron unas canciones de él y a mí personalmente que me encanta y que quizá el viernes que viene estemos hablando de él, pero esta previa es más bien como de lo que vino después de su legado, digamos, ¿no? Entonces les voy a hablar de Divididos, ¿no? Que tras la disolución de Sumo debido a la muerte de su cantante, el gran Luca Prodan, el 22 de diciembre de 1987, el resto de sus integrantes, Ricardo Mollo, Diego Arnedo, Roberto Pettinato, Alberto Superman Troglio y Germán Dafuncio, deciden reflexionar acerca del futuro de la banda. Dafuncio y Timmy McKern, que era el productor de Sumo y un íntimo amigo de Luca, vuelven a las sierras cordobesas y el resto de la banda se queda ensayando en una sala del Palomar, un barrio porteño, ¿verdad? Tras 6 meses de inactividad de los integrantes de la legendaria Sumo, estos reaparecen con 2 proyectos independientes, uno nacido en el barrio de Hurlingham, de la capital argentina, y el otro concebido en las sierras cordobesas. Fue así como los herederos de Sumo consolidaron lo que sería también 2 de las más grandes bandas del rock argentino, Divididos, Las Pelotas, que extrañamente si se pronuncian juntos es como que irónicamente justamente hay una teoría, ¿no?, de que los nombres están puestos por gusto, un poco así, ¿no? Yeah. Como que al final nunca se separaron, si no hubiese sido por la trágica muerte del líder de Sumo, ¿no? Divididos entonces fue formada por Ricardo Mollo en la guitarra, Diego Arnedo en el bajo y el baterista Gustavo Collado. Un trío que se salió un poco de los parámetros de Sumo para explotar otros ritmos, incluido el folclore argentino, ya que se dedicaron a hacer muchos covers de temas nacionales de Argentina, pero que le daban un toque que solo ellos le pudieron dar, que la verdad que, como es el tema del arriero, que es un temón bluesero y en realidad era un folclore nativo de Argentina. Esta formación se ha mantenido desde sus comienzos, salvo por el baterista, el cual cambió en 4 ocasiones. O sea que Diego Arnedo y Ricardo Mollo son los que siguen al firme, ¿no?, atrás de Divididos. Y logró adquirir el sobrenombre de la aplanadora del rock por sus contundentes presentaciones en vivo. Así que vamos a escuchar un tema de ellos, ¿les parece?, que se llama Paisano de Hurlingham, de su tercer disco, creo que es La Era de la Boludez. La Era. We'll be right back. Estamos al aire. Me han dado el paso al aire, así que voy a seguir continuar hablando. Espero que hayan disfrutado este tema de Divididos, que a mí personalmente es un roquito que me encanta, este Paisano de Hurlingham, de su tercer disco, La Era de la Boludez. Bueno, y les sigo contando que Divididos arrancó, bueno, seguro, ¿no? Porque con un mínimo de seguidores asegurados, descendientes de la banda anterior de Moyo, los cuales esperaban ansiosos las canciones de esta banda durante los recitales de Divididos. O sea, las canciones de Sumo, ¿no? Como que al principio iban a verlo por ello. Luego de año y medio de tocar en pubs, logra editar su primer disco, llamado 40 dibujos ahí en el piso, en 1989, que incluyó 11 temas propios, un cover de The Doors, el de Light My Fire, Come on Baby, Light My Fire, y una adaptación de un poema de Thomas Elliot, Los Hombres Huecos. Así fue como continuó ganando audiencia y realizando cantidad de tocadas. Para fines de 1991 llega su segundo álbum discográfico, Acariciando lo Áspero, que acentuó el perfil del funk rock esbozado en la primera placa. Con su tercer disco, en 1993, La Era de la Boludez, la banda es declarada ya como una de las mejores del momento, siendo este disco mezclado en Estados Unidos de la mano de Gustavo Santaolalla. Como director artístico, Gustavo Santaolalla, no sé si lo conocemos, pero es justamente el que fue productor de Molotov cuando se impulsó para arriba, y otras bandas como Café Tacuba y Peyote Asesino, también de Uruguay. Y bueno, ahí es como que también confirmaron su profesionalismo, ¿verdad? Es tan chistoso, ¿no? Que las bandas de Uruguay, de Argentina, tienen nombres tan ocurridos, así. ¿Sí? El Peyote Asesino. Claro. Aquí, la chilca. Ya le voy a traer, claro. ¿Qué todo? Y a mí también se pone así. El pecho asesino, sé, la chilca sicaria. Yo siempre insisto con con la banda esa argentina que se llama ¿Quién mató a un policía motorizado? Y un día voy a traer unos temas, porque la verdad que es... Claro, un nombre súper largo, ¿no? También es como ¿Quién mató al policía motorizado? Bueno, sigue, por favor. Bueno, luego vinieron más discos de éxito, como Otro Letra Balatna, medio un trabalengua el nombre del disco, Otro Letra Balatna, en 1995, Gol de Mujer en el 98, Narigón del Siglo en el 2000, Vengo del Placar del Otro del 2002, y su más reciente trabajo, Amapola del 66, editado en 2010. Además de un par más grabados en vivo, que bueno, también fueron editando en el correr de toda su trayectoria. La planadora del rock ha recibido numerosos premios desde sus comienzos, incluyendo el Gardel de Oro, la distinción más destacada del rock nacional argentino, y que solo se ha entregado 14 veces. Artistas tales como Charly García, León Gieco, Mercedes Sosa y Gustavo Cerati. Les comento que estamos escuchando atrás un tema de Carajo, también una banda argentina que tiene una potencia tremenda. Y bueno, vamos a pasar con otro tema de Divididos, que es uno de los referentes de ellos, que siempre suena en sus recitales, que se llama El 38. Leader mando. Y continuamos acá en Alborada Rock. ¿Qué dice mi amigo? Continuamos con la cortina de Serano, el tema de Las Pelotas, que es la banda que vamos a hablar ahora. Que no le avisé al chico de controles. Espero que me disculpe. Pero bueno, básicamente, justamente lo que vamos a comentar es la otra banda, ¿no? De Las Pelotas, que con una actitud mucho más cerrada que la de Divididos, logró mantenerse con cierto prestigio dentro del circuito underground, pero sin obtener el éxito masivo de su hermano. A fines de la década de los 80 se establecieron en Córdoba. Germán D'Afuncio, guitarra; Alejandro Sokol, voz; Alberto Troglio, batería; y Willy Robles, bajo. Debutaron en Halley, una discoteca de Villa Crespo, ante unas 100 personas nomás. Casi enseguida, Thomas Sussman y Guido Nilsson se incorporaron en guitarra y bajo, respectivamente. El 5 de agosto llegan por primera vez a Cemento y en ese recital hacen una pequeña reunión Sumo, con Arnedo y Moyo en el escenario, a la que parece el que la prensa no le dio mucho corte, sino que más bien estaba interesada en la rivalidad que supuestamente había entre las dos bandas, que no existía, ¿no? Eso es lo que leí que comentaba Moyo irónicamente, ¿no? Como entre risas. Un año más tarde, en 1990, vuelven a cambiar de bajista por segunda vez y entra Marcelo Fink, ex integrante de Metrópoli. Con esa formación estable, Sokol en voz, D'Afuncio y Sussman en guitarras y Fink en bajo, se presentan en vivo bastante seguido, con el fin de recaudar dinero para grabar el primer disco, el cual editarían en 1991 bajo el nombre de Corderos en la Noche, con grandes temas que luego serían hit de la banda, como Sin Hilo, Shine y Nunca Me Des la Espalda. Vamos a escuchar ahora Saben, del álbum Despierta, del 2009. Bueno, seguimos aquí en Alborada Rock Radio y escuchando este gran tema, ¿no? Y que sigue Ernesto. un poco desanimado. Las pelotas. Las pelotas, estamos. Y bueno, ese fue el tema Será, en realidad, de la banda Las Pelotas. Durante 1992 se dedican a tocar y presentar temas nuevos. Deciden comenzar a grabar nuevamente. Esto iba a ser para principios de 1993, pero Troglio y Beno deciden retirarse la banda. Este último mes después de que el baterista, o sea, el Beno se retiró un mes después que Troglio, ¿no? Hablando de sintaxis. El motivo del retiro de Troglio fue porque este quería más reggae y la banda estaba dispuesta a ampliarse un poco más en el plano musical, por lo que en enero y febrero de ese año la banda se vio obligada a parar debido a la falta de músicos. Luego incorporan a Gustavo Jove y Gabriela Martínez y comienzan a grabar para, en abril del 93, editar su segundo disco llamado Máscaras de Sal. Ese mismo año logran hacer su primer recital en Obras, para más de 5.000 personas, debiendo repetir el show debido a la falta de entradas, que hizo que muchos de los fans de la banda se quedaran fuera. Para finalizar el 93, la banda fue detenida por tenencia de drogas. El juez aplicó por primera vez la ley probation, no sé, probation, no sé por qué está en inglés y son habla hispana, pero bueno. El juez aplicó esa ley y para sanear el error tuvieron que dar 4 recitales a beneficio. En 1995 fueron teloneros de los Rolling Stones en sus 5 shows que dieron en el estadio de River. Y para fines de ese año instalaron un estudio propio en Córdoba, donde empezaron a grabar su tercer disco, Amor Seco, el cual salió a la venta en 1996. Así continuaron editando discos, otros 11 en realidad, hasta la fecha, y ganando popularidad, ya no solo en la escena underground, sino también en la del rock y el reggae argentino. Vamos a escuchar el tema Shine, que es del primer disco de ellos, pero vamos a escuchar una versión del disco Vivo, se llama, editado en 2011. Inicio de espacio para cuñas promocionales. En el Ecuador, más de 4.800 hectáreas de bosque fueron consumidas en el 2013 a causa de los incendios. Es un deber de todos que estas cifras no se vuelvan a repetir. Jorge Luis del Hierro, cantante ecuatoriano. Empezó el verano, época de alegría, de esparcimiento, pero también de calor. Y justo con este empieza uno de los principales problemas que afectan nuestra maravillosa flora y fauna. Recuerda que el Código Penal sanciona con cárcel de 3 a 25 años a quienes provoquen incendios forestales. Si ves que un incendio ha comenzado, ponte a buen recaudo y comunícate con las autoridades. Trabajemos juntos por un país verde y feliz. Denuncia al 1-800-26-2436. La responsabilidad es de todos. Por un Ecuador sin incendios forestales. Venga con su familia a la mayor fiesta cultural del país. Del 1 al 10 de agosto, conmemorando los 70 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Teatro, danza, feria de libros, artesanía, rock, culturas ancestrales, música y mucho más. Eventos para todas las edades con entrada gratuita. En la institución insigne de la cultura del país. Allí estaremos todos. De una, porque la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión cumple 70 años multiplicando el pensamiento de la patria. ¡De ley! La Casa de la Cultura Ecuatoriana en sus 70 años presenta Rock en el Ágora. Invitados: Perros Callejeros, Race Hell, Nata Kesef, Los TXK, Los Vallejo, Toque de Queda, Cabeza, Resistencia, Carvajal Project, Delicado Sonido del Trueno, Galé, Nebuxis, Reyek Mesías, Narcosis, Igor y Casa, Mad Brain, Mortal Decisión. Sábado 2 de agosto, desde las 12 horas en el Teatro Ágora. Entrada libre. Casa de la Cultura Ecuatoriana. 70 años multiplicando el pensamiento de la patria. Fin de espacio de cuñas promocionales. Todas las bandas, todos los artistas tienen su historia. Aquí sus tres mejores canciones. Enchúfate con La Tripleta. ¿Qué Valeria será? Igual que los papayas. Caracho. Y ahora sí comenzamos con la parte más divertida de la noche. ¡Despiértense! Pues si acaso alguien se está durmiendo con la radio prendida, ya le despierto, porque tienen que escuchar La Tripleta. Porque hoy les traigo la banda prometida que no me dejaron exponer hace un par de semanas. ¿Quién no? Y es... ¿Cuál era? Claro, porque alguien pasó las nuevas rolas del rock and roll y se robó mi tiempo. No sé quién será. No, yo tampoco. Pues bien, hoy les voy a hablar de la banda peruana Masacre. Una banda legendaria y que muchos de ustedes debieron de haber escuchado del hermano país, y que y pues porque tuvieron una buena trayectoria, siendo una banda de un metal sucio, sí, pero muy bueno igual a la final. Metal significa, que digo, masacre, significa en sus siglas metal avanzado, siempre ante cualquier rechazo existente. Todo eso significa masacre. Esta es una banda peruana, como les había dicho, de metal, que se fundó en la ciudad de Lima. Se formó en 1988. Esta banda la integraba Adrián de Águila, Coqui Tramontana, Charlie Parra en la guitarra, Miguel Tuesta en el bajo y Capi Baigorría en la batería. Masacre, con Coqui y los hermanos Miguel y Martín Tuesta, influenciados por las bandas No, empezaron a hacer un heavy metal en español en sus inicios. La primera formación de la banda incluía a José Antonio Hernández en la voz, a Donald Rodríguez Quevedo en la batería, además de los tres fundadores. Durante los siguientes dos años ocuparon bastante, o sea, hubo varios cambios de vocalista en la banda. Entonces, ellos editaron su primer demo, que se llamó Sin Piedad, no sé, Sin Piedad, y lastimosamente no se logró concretar ese año, así que ese demo no logró salir a la luz, pero yo tengo una cancioncita que encontré de sus primeros trabajos, y vamos a escuchar El Hechicero. Thank you. Acabamos de... Sí, es que escuché un corte como que se me fue. Pues bien, acabábamos de escuchar... Es el concierto. Sí, es el concierto y espero que nuestros radioescuchas no escuchen el concierto, sino nosotros. Pues bien, les conversaba que acabamos de escuchar la canción El Hechicero, que es de los primeros trabajos que hicieron los Masacre... Ahí por los años de 1985. Fíjense que ya es una banda que ahora estuviera cumpliendo unos 28 años más o menos. Y eso es lo bonito, porque yo disfruto de las bandas y todos, no sé, ustedes también tienen su opinión. Disfruto de las bandas de metal, especialmente de heavy, pero esas que suenan bien viejas, como que... Ochentero. Sí, y ese sonido medio sucio que uno también le alega al punk, pero que el metal también tiene ese sonido sucio, viejito, que es lindo de disfrutar de las bandas. A partir de 1990, esta banda entra en receso debido a que los hermanos Tuesta deben radicarse en Venezuela. Por ello, el álbum Sin Piedad se edita primero en ese país y luego en Perú, algunos años más tarde. Para el año de 1998, los hermanos Tuesta regresan a Lima y deciden retomar el proyecto, pero esta vez con Rafo McQueen, reemplazado por Coqui Tramontana en la guitarra y Willy Hermosa en la batería. Durante este periodo de reunión, Masacre actúa como banda de soporte de Kid Rio y Criminal, y se graba y edita el segundo álbum en vivo llamado Hasta el Final. En el año 2000 llega Omar Pizarro para ocupar la plaza que dejaba el cantante Miguel Ángel Cervantes, originándose la segunda etapa de Masacre, con una notoria influencia de thrash metal. Y esto sale bueno, ¿no? Porque ya escucharon que el heavy lo tiene como que muy definido y muy bueno, entonces el thrash era una propuesta muy interesante. En sus nuevas composiciones serían grabadas ese mismo año y editadas en el tercer álbum de la banda, a cual llamaron Demoledor, bajo la producción de Alberto El Chino Chávez. En el 2001, Martín Tuesta debe partir a los Estados Unidos por motivos de trabajo y su lugar es ocupado por, esta vez, Coqui Tramontana, fundador de Masacre, quien regresa a la banda después de 12 años. Con esta formación, Masacre realiza varias presentaciones en el Perú para promocionar su nuevo disco, actuando también como una banda de soporte para Rata Blanca y los famosos thrash metal de México. Durante este periodo, Masacre participa, además, les invitan a participar, y para que vean la calidad que tiene Masacre de Perú, les invitan a participar en un disco tributo a los B8 de Argentina, titulado B8 No Murió, y participaron con la canción Momento de Luchar. Y el disco también participaron en un disco tributo a Leucemia, Leucemia, pero la banda de Perú, no la española, de 1983. Que duró desde 1983 al 2003 con el tema Barras Malditas. Y así que vamos a escuchar esta canción con la que rindieron tributo a Leucemia y regresamos. ¡Sí! pues bien, acabamos de escuchar la canción Barras Malditas, que es, se publicó más o menos en el 2001 como un tributo que hicieron a la banda Leucemia de Perú. En el 2003 se da un nuevo cambio en la formación de Masacre al entrar Jago Sangali en reemplazo de Rafa McQueen en la guitarra, y con esta formación se inicia la producción del siguiente disco a cargo del productor musical Germán Villacorta, cuyo currículo incluye, y o sea, se nota que este productor es tan bueno porque sus trabajos incluyen en su currículum a bandas como Rage Against the Machine, Ozzy Osbourne y Alice Cooper. En el 2004 se edita este nuevo trabajo titulado En Pie de Guerra, y al año siguiente la versión en inglés del mismo disco, que se llamó On the Warpath. Justo después de la grabación de estos álbumes entra a la banda Hans Menacho, en reemplazo del baterista Willy Hermosa, y con esta formación que se promocionan las nuevas entregas de Masacre hasta el 2006, año en el que Omar Pizarro decide emigrar a España y abandonar la banda. En ese año, Masacre es invitado al primer encuentro latinoamericano de heavy metal realizado en Madrid, España. A finales del 2006, Masacre y su nuevo cantante, Adrián de Águila, con el cual la banda inicia la tercera etapa de una formación, porque ustedes habían escuchado que hubo varias rupturas en todo ese periodo de años, y obviamente ya van a cumplir 30 años, entonces se entiende que cada 10 ya tenían que cambiar. Bueno, con esta formación, Masacre participa en el disco tributo internacional que haría una promoción a Kraken, la banda de Colombia, grabando el tema Oculto, que es de Kraken, pero es un tributo. Un año más tarde, Hans Menacho debe partir a Londres para seguir sus estudios musicales y deja en su lugar al baterista Capi Baigorría. Con esta nueva formación, Masacre actúa como una banda soporte para Paul Di'Anno. En abril del 2008 y en el 2009 es elegida para actuar como banda soporte para los Iron Maiden. Para que vean, ¿no? Qué peso, o sea, debía haber tenido en Perú para que lo escojan y telonear a los Maiden. Justo escogen ese concierto en el 2009 para hacer el lanzamiento de una mega producción que habían hecho y preparado durante esos años. Aprovechan la oportunidad y lanzan su disco junto a los Iron Maiden en el Estadio Nacional en el concierto Somewhere Back in the Time Warp Tour de los Iron Maiden. A mediados del año 2009, Jago Sangali abandona la banda para estudiar producción musical en Canadá y deja en su lugar a Charlie Parra de Riego, quien en el 2012 también dejaría la banda para unirse al grupo canadiense Cobra y The Lotus. En la actualidad, Masacre se encuentra componiendo una nueva placa discográfica y ha demostrado tener varios aguante para estar aún en el 2014 haciendo música, ya teniendo cada uno su edad, ¿no? Y pues bien, vamos a escuchar y les dejo con la canción, la última de la tripleta, que es de su último álbum, y esta canción se llama En el Infierno. No hay en el infierno. El viento Bueno, seguimos aquí, ya estamos finalizando Alborada Rock Radio, como todos los días viernes, ya está siendo hora de despedirnos, así que ahí por la Vale, algún saludito, algo. Sí, que a partir de la próxima semana voy a empezar a hacer la tripleta las primeras horas. Sí, sí, porque eso no me cortan las canciones, no me dejan decir toda la historia. Dependerá de si llega temprano, ¿no? ¿Qué? También. Ah, sí, también. Ernesto, ahí. En todo caso, tenía que decir: desde la próxima semana voy a llegar 10 minutos antes. Ya. Me olvido a veces. Ernesto. Bueno, un saludo para toda la gente que nos está escuchando, igual que mandé al principio. Espero que hayan disfrutado el programa y lo sigan disfrutando el viernes que viene y el otro y el otro y el otro y el otro. Y, el otro. Y así hasta terminar. Bueno, gente, esto ha sido todo por esta noche de viernes. Pues conmigo será hasta la próxima semana y que tengan un excelente fin de semana. Exacto, muchas gracias Andrés, que nos ayudó en controles. También no se olviden de escuchar toda la franja nocturna de Radio Casa de la Cultura. ¿Algo le vale? Sí, no se olviden de mañana el concierto donde van a tocar la banda uruguaya Antibanda Street Punk. Ajá. En la Casa del Árbol, que es de la Floresta, la entrada está $3. Y vaya, porque va a haber full onda. También el concierto que se viene en la Casa de la Cultura el 2 de agosto. Y no se olviden que estamos celebrando los 70 años sí, de la Casa que estamos de la Cultura. Cocinando algo por ahí. También un saludo a toda la gente de Guayaquil que está en sus fiestas y sobre todo al guayaquileño que hace Guayaquil desde las calles, así que vamos a escuchar una canción del Rey Camarón, Marginal de Guayaquil. Nos escuchamos el próximo viernes y chao, chao. Tigrillo. Marginal de Guayaquil, toma 3. Soy el negrito que hace canciones y en las radios no le opciones. Los diarios quieren gente bonita, aunque la verdad se haga mentirita. Soy el cholo que anda mal vestido, al que le dicen que es corrompido, al que no le dan chance a nada, si no muestra la cultura deseada. Soy el chiclero y el malecón, soy la punta en la calle Colón, soy el indio en San Borondón, soy el mar. Hay peladas de cuerpo bonito que de hobby muestran ombliguito. Si le dicen un poema hermoso, ella solo te viran el rostro. Me doy cuenta de su puto complejo, que se busca un tipo bien pendejo, que le pague la comida y si hay suerte arregle su vida. Soy el chiclero en el malecón, soy la puta en la calle Colón, soy el indio en San Borondón, soy el marginal de Guayaquil, soy el marginal de Guayaquil, soy el marginal. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Alborada Rock Radio. Para participar del programa puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Twitter búscanos como @alboradarock y en Facebook como Alborada Rock Radio. Escúchanos por los 940 AM o en la página web www.casadelacultura.gob.es. Hasta la próxima semana.